Bienvenidos al podcast número 4 de Juegos de Guerra. Yo soy Javier. Y yo soy Alberto. Bueno, vamos a comenzar el programa con una serie de noticias rápidas. Bueno, y es que ya sabemos por fin esta noticia que venía junto con el Rock Band. Querían dar un chupinazo. Y bueno, y es que Metallica va a estrenar un nuevo tema con la salida del juego. Sí, parece ser que, bueno, sobre todo empezando por Metallica, y suponemos que bastantes más grupos empezarán a sacar sus nuevas canciones ya vía internet y probablemente descargables directamente a este tipo de juegos nuevos, de, bueno, juegos musicales, se podría decir que son, sí. Simuladores musicales. Sí, porque hay que pensar que en las versiones anteriores del Guitar Hero había grupos pequeños que vieron disparadas las ventas por iTunes en un 100%. Sí, bueno, a ver, siempre estaban, tenían sus grupos famositos, de grupos grandes con buenas canciones, y aparte de estos siempre ponían bastantes pistas hechos por grupos de la propia Activision y Rockstar y Rockstar, que también incluían canciones suyas. Exacto. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado canciones buenas en esos juegos y hemos decidido a escuchar un poquito más de música de esta gente. Sí, es una plataforma que sirve para lanzar grupos. Exactamente. Y ahora pues vemos que no solamente va a servir para grupos pequeños, sino que incluso, mira, pues puede servir incluso para lanzar temas nuevos de grupos ya conocidos. No sabemos, sí, si esto consolidados ya en el mercado. Sí, no, yo no sé si esto se quedará como una anécdota o no, o bien será algo más generalizado. Bueno, yo creo que la música ya lleva mucho tiempo avanzando poquito a poco hacia este mercadito de descargar canciones a través de internet. Uh-huh. Y no ya tanto en CDs, que la gente casi no utiliza. Sí, bueno, eso ya sería un tema a tratar largo. Sí. El tema es Guy Ramoncín y el por qué todos los que tenemos un iPod somos piratas, según ellos. Sí. Bueno, si queréis algún día lo tratamos. Con más calma, quizás. Sí, sí, sí, pero bueno, aprovechando un poco que ya estamos hablando de ello, pues nada, pues comentar un poquito rápidamente que, bueno, lo que decía Alberto, que el mercado tiene que cambiar. El mercado está cambiando. Hay que decir que el mercado actual se sostiene por las discográficas, el mercado tal y como lo entendemos, pero no la música ni los artistas. Ha habido músicos siempre y ha habido artistas siempre y ha habido cultura siempre. Lo que pasa es que ahora lo que se está desmoronando es la forma de vender música. Los distribuidores. Sí, y eso afecta, ¿a quién más afecta? Es a las distribuidoras, que las distribuidoras están viendo cómo su mercado pues está rompiendo. Bueno, volviendo un poquito al tema de Rock Band. Eso, vamos a volver, que si no vamos por las ramas. Sí, sí. Tenemos también, me parece interesante, informar de hace poquito habían salido los precios de estas canciones ya para descargarse por internet. Sí. Iban más o menos de cada tema, costaría entre 1 y 2,08 euros. Uh-huh. Y después los packs de 3 temas que costarían sobre alrededor de 5 euros. Bueno, yo no sé. Los precios un poco puestos al principio. No sé si los habrán cambiado últimamente, pero yo no sé tú, yo los veo unos precios bastante excesivos. Sí, yo también creo que son unos precios un poquito exagerados. La verdad es que si todavía fuese 1 euro por canción y 3 euros un pack de 3 canciones, uh-huh, a mí me parece mucho. A mí me parecería mucho porque, pero aún así, mira, es ahora un precio mismo, más asequible. Ahora mismo están las canciones de iTunes, creo que son a 99 céntimos. Que son canciones que tú te puedes descargar a tu ordenador, uh-huh, después escuchar. Sí. Sí, en los juegos es verdad que las puedes jugar, pero no las puedes escuchar cuando tú quieras. No puedes solamente jugar con ellas. Yo creo que 2 euros o 2,5 euros por una canción es un precio muy caro. Sí, sí, sí, pero bueno, yo tampoco me esperaba menos, ¿eh? Sí, la verdad. Tampoco me esperaba menos porque en el mundo de los videojuegos pues todo es caro. Sí. Todo es caro, o sea que bueno, pues un poco lo que hay. Y más si vives en Europa. Y más si, sí. Este es otro tema que también haría falta otro programa entero para poder. Conversión dólares-euros. Sí. Es algo que a mí me hace mucha gracia porque bueno, antes cuando el dólar estaba más fuerte que la peseta en su día, nosotros pagamos las cosas más caras pues porque nuestra moneda era más débil. Ahora que la tenemos más fuerte, resulta que nos como hacen equivalencia más fuerte, también pagamos más caro. No lo entiendo, pero bueno, esto es así, es así. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de otra noticia y es que bueno, Nintendo parece que se ha rendido a la evidencia y va a sacar su propio cartucho multimedia para la DS. Bueno, otras empresas ya vendían sus consolas como un aparato multimedia multiusos para llevarlo por ahí. Uh-huh. Nintendo primero lo ha impuesto como una consola de videojuegos, uh-huh. y a partir de ahí ha ido sacando pequeños accesorios. El sí. último de ellos es este cartucho. Sí, sí. Para poder meter cualquier contenido multimedia que se te ocurra. Exacto. Este cartucho se llamará DS Vision. Y bueno, será como el típico cartucho que se puede comprar en tiendas de electrónica y de consolas, que te sirve pues para lo mismo. Lo que pasa es que hasta ahora eran otras empresas las que lo fabricaban. Exacto, ya la Nintendo ya se ha unido a ellas. Exacto. Funcionan con una micro SD, una tarjeta uh-huh. de memoria micro SD, uh-huh. que ahora, por cierto, es de bastante capacidad. Y ya son de estas rápidas, sí. las SD no sé cuánto, que son super, las HD o alguna cosa se llama, sí. que son más rápidas. Que bueno, en principio para contenido multimedia no te afecta mucho, te afectarían para otro tipo de contenido ilegal. Bueno, a ver, una escena también para la hora de grabar contenido, supongo que también se notará. Sí, supongo que también se notará. Luego es que entonces, en ese caso también influye mucho el tipo de lector que tengas tú en el claro, ordenador. Bueno, que hay algunos que... En Japón no costa nada muy caro. No sé si costaba unos alrededor de 28 euros, 28 o 30 euros. O sea, bastante bueno, baratito. Más o menos es el precio que suelen tener las demás compañías. Exacto. Aproximadamente. Más o menos es el mismo. Y bueno, a ver, es una buena iniciativa, creo yo. Porque hay que decir que la pantalla de la DS no te ofrece una resolución tan grande como para ver películas. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, mi iPod, que tiene una pantalla de tamaño similar, no de resolución, pero sí de tamaño, la uso mucho, por ejemplo, para ver screencast o podcast, para ver series a lo mejor, también lo puedes usar. Sí, desde luego, para alguna que otra serie se pueden ver bastante bien. Sí, sí. Y tú tienes tu cartucho ahí que puedes meterle música, por si quieres escuchar música. Incluso a los amantes del anime... Uh-huh. Les podremos decir que les serviría para ver series subtituladas. Sí, porque creo que no son ilegales ver series. No, siempre y cuando no tenga licenciada en nuestro país la serie, no esté uh-huh. licenciada, cosa que ocurre con el, me debería decir que el 80% del anime, pero o si son, no más. Son muy pocas las series que llegan aquí. Uh-huh. La mayoría no están licenciadas y son los fans sub de internet los que se encargan de traducirlas. Exacto, que y de distribuirlas un poquito. Y hacen un trabajo estupendo. Muy bueno, sí. Estupendo porque nos permite a todos los que, bueno, no sabemos japonés y no podemos llegar a esas series. Exacto. De otra forma, pues verlas. Bueno, vamos a pasar, si quieres, a una noticia también relacionada con el Guitar Hero 3. Últimamente llevamos tres programas... Sí, la verdad es que es un juego que merece la pena hablar de él. En el que comentamos cositas. Bueno, y en referente a la versión de Wii... que, bueno, al parecer tenían un tipo de problema con el sonido, ¿no? Exactamente. Cuando, por lo que hemos leído en esta última semana, cuando el contenido de la televisión era 5.1, por lo tanto 5.1 creo que se llama el sistema. Sí, de sonido, ¿no? Exacto, el sistema de sonido este. Al intentar poner el guitarrero con ese sonido, se cambiaba a sonido mono. Exacto, o sea que en vez de obtener un sonido mejor que con el estéreo básico estándar, se obtenía un sonido bastante peor. Bastante peor, sí. Esto en principio lo querían solucionar con un parche, pero bueno, parece ser que la solución va a ser bastante más drástica y va a tener que pasar por la sustitución de los tres juegos. Una sustitución totalmente gratuita, uh-huh. como me parece en un principio, cosa que, bueno, es de agradecer. Sí. Simplemente habrá que mandarles el juego, suponemos que habrá que mandarles a alguna dirección y ellos te devolverán una copia. Sí, incluso yo me atrevería a decir que a lo mejor no falta ni que se lo mandes. No, a lo mejor ellos te enviarán gratuitamente, yo que sé, con el código de algún código que tenga, el número de serie o cualquier otra cosa, porque piensa que el venir a recogerlo a ellos le supondrá dinero. Sí, le supondrá dinero, el doble de dinero. Pero bueno, también sería un juego que casi si no lo cogen ellos, a ver, el fallo, aun siendo grave, uh-huh. Muchos de nosotros todavía jugamos en televisiones con un sistema estéreo como máximo. Sí. Entonces a nosotros no nos molesta el fallo. No. Por lo tanto, si no lo recogen, también es verdad que mucha gente igual lo pediría por tenerlo y el otro juego lo podrían destinar a... Bueno, vamos a... A venderlo. Sí. A venderlo. Así de claro. Bueno, parece ser que esta medida no sabemos cuándo se va a llevar a cabo. Suponemos que a partir del 2008 no tiene fecha todavía. Y será pues a lo largo del 2008. ¿Pasamos a otra cosita? Sí, pasaremos a la siguiente noticia. Bueno, y como siguiente noticia, tenemos que, por fin, para los amantes de la lucha, ha salido la primera imagen del esperadísimo, yo diría que esperadísimo juego de Capcom, el Street Fighter 4. Uh-huh. Una nueva versión que en principio los propios desarrolladores prometieron que iba a volver un poquito a sus inicios. Sí. A lo que fue el Street Fighter 2 de la Super NES. Sí. Ya hemos podido comprobar el nivel de calidad de esta cuarta entrega. Y, sinceramente, vemos un escenario y unos personajes bastante bien modelados. Sí. Tienen un toque de dibujos, se podría decir, que nos recuerdan mucho a los personajes de este primer juego. Sí, sí, porque había últimamente, estas semanas atrás, una controversia porque no se sabía si iba a ser en 2D sí, o en 3D. Entonces... Recordemos que hubo una entrega de Street Fighter en tres dimensiones que no tuvo nada de éxito. No, ninguno. La verdad es que era muy malo el juego. Sí, entonces han optado por un término medio que yo creo muy acertado. Sí, parece ser que, por lo que se ven las imágenes, contarán con un fondo y unos personajes en tres dimensiones, uh-huh, pero el estilo de pelea será en dos dimensiones. Exacto. Al menos es por lo que parece en la imagen que hemos podido ver. Sí, sí. Y bueno, yo lo veo bastante acertado, porque además es que, pese a estar en tres dimensiones, te está dando la sensación de ver a un personaje en dos dimensiones. Sí. Parece que está muy bien moderado. Ahora hay que ver qué tal se porta en cuanto a la velocidad, porque no olvidemos que los sprites en dos dimensiones, para una patada, a lo mejor eran cuatro o cinco imágenes. Sí. Eran cuatro o cinco imágenes. En cambio, en 3D se tiene que mover el muñeco entero. Que no pierda en velocidad. Dependiendo de los polígonos, dependiendo del frame rate, que se suele decir siempre, que se mantenga siempre solo los 50, 60 por segundo. Exacto. Sería... Pero bueno, yo lo he visto bastante bien, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, mucho, mucho el acabado final de ese juego. Sí, la verdad es que yo creo que es un gran acierto. Sí. Han hecho un poquito, quizá, lo que hizo antes los juegos de bola de drag. Uh-huh. Recordemos que los primeros juegos siempre intentaban darle ese toque un poco más realista. Sí. Y últimamente se ha vuelto a intentar, bueno, pillar la esencia de la serie, uh-huh, y plasmar esa esencia en los juegos. Sí. Yo creo que un poquito en Street Fighter 4 están intentando hacer esto. Sí. Coger la esencia que tenía Street Fighter 2, la forma de los personajes y sus posiciones en el combate, y traspasarlo a un juego en tres dimensiones, en unas, se podría decir, falsas tres dimensiones. Bueno, son tres dimensiones, pero sí, en realidad el movimiento está limitado a dos. Exacto. A esto es a lo que me refería. Y yo creo que aquí, bueno, los que vivimos la época de las 2D y los que vivimos la época del paso de dos dimensiones a tres dimensiones, una época bastante oscura y negra. Sí. Oscura y negra, porque era la época de que todo tenía que ser en tres dimensiones. Que las nuevas versiones tenían que ser todo en tres dimensiones. Algunos juegos eran unas torturas. Sí, sí. A ver, yo recuerdo haber visto los Lemmings en 3D. Uf. Que era un juego muy malo. Sí, sí, sí. No, o sea, y ahora están sacando juegos, el de Lemmings, por ejemplo, para PSP, y es exactamente igual al que jugábamos nosotros antes, con mejores gráficos, los muñecos modelados en 3D. Digamos que lo que se suele decir, ¿no? Que si el coche funciona, ¿para qué vas a llevar a arreglarlo? Exacto. No hace falta, no es necesario. Eso es, exacto. Yo creo que uno de los pocos juegos que se salva del paso de las dos dimensiones a tres dimensiones, creo yo que ha sido el Super Mario. Quizá el Super Mario, el Galaxy, pese a ser en tres dimensiones, sí, conserva mucho de la jugabilidad que tenía en 2D. Bueno, el Prince of Persia también sería todos los juegos que han pasado bien. Sí, lo que pasa es que yo el Prince of Persia lo veo ahora mismo, el Prince of Persia que hay ahora en 3D. Para mí es un juego más de acción en tercera persona. En sí, cambio, en su época de exploración que tenía en la época. Sí, yo creo que ha perdido mucho. Sí, ha perdido mucha personalidad, porque en su época recuerdo que era uno de los juegos en dos dimensiones, con scroll lateral, que era más fluido, tenía muchísima animación, los personajes se movían muy bien. Se movían muy bien. Pero en cambio ahora es un juego que es, vale, está bien, pero es uno más. Es decir, no tiene yo creo que el agarre y la personalidad que tiene en su época. Sí. Bueno, volviendo un poquito, como siempre, tenemos que ir volviendo a los temas. Sí, digamos. Volviendo un poquito al tema del Street Fighter, uh-huh, tendremos que decir también que volverán los clásicos de la serie, por lo que parece ser. Tenemos sí, a Ken, tenemos a Darcy, a Chun-Li, a Ryu, esperamos que también a Honda. Uh-huh. Y bueno, supongo que la mayoría de los personajes clásicos de la serie estarán en este nuevo juego. No sabemos si los personajes, bueno, recordemos que los últimos Street Fighters, los personajes ascendían casi a una treintena o a 40 casi, ¿no? Eran muchos personajes. Eran muchos. Yo personalmente había algunos que ya veía ya demasiado, pero bueno. Bueno, pero es lo típico. Siempre que se intenten incluir en cada versión más personajes. Sí, algunos quedan más. Sí, algunos son feos. Algunos sobran. Sí. Y bueno, el juego no tiene plataforma todavía una plataforma de lanzamiento. Uh-huh. No sabemos todavía para qué plataforma va a salir. Lo están desarrollando, pero no sabemos con qué herramientas lo están haciendo. ¿Te atreverías a hacer alguna apuesta? Hombre, yo tengo claro que para PlayStation 3 y Xbox 360 el juego saldrá. Uh-huh. ¿Para Wii qué tal lo ves? Espero que salga para Wii también. Uh-huh. Espero que salga para Wii. La verdad es que sería una gran pérdida para Capcom, sobre todo en cuanto a ventas. Es bueno, un juego que mucha gente que tiene la Wii también, ¿eh? Sí. Para Nintendo también, pero bueno. Para mucha gente que tiene la Wii, yo creo que es un juego que se lo van a comprar seguro. Sí. Más aún si incluyen un modo online. Exacto. La verdad es que sería ya la cúspide. Hombre, de la saga. Ahora mismo estamos en la época, ya que hemos comentado antes, la época del paso de 3D a 2, de 2D a 3D. Ahora estamos pasando la época, o vamos a pasar dentro de poco, la época de online. Sí. Es decir, ahora todos los juegos tienen que tener online. Cualquier juego que se precie tienes que poder jugar. Exacto. A través de internet con los amigos o con gente desconocida. Exacto. Habrá juegos a los que no le pegue, pero ahora mismo todos los juegos ya debían salir con online. Sí. Ya veremos. Empezó por los juegos masivos multijugador. Uh-huh. Y hoy en día ya es casi un juego sin online. Sí. Es... Pierde puntos. Sí. Pierde puntos. Da mucha menos vida el juego. Sí. No tiene tanto valor como uno que no lo tenga. Exactamente. Bueno, vamos a pasar ahora a la campaña navideña, que ya tenemos aquí, ya sí. Los Reyes Magos, fun, fun, fun. Estamos con todos los niños escribiendo sus cartas. Sí. A los Reyes, Papá Noel tiene mucha faena estos días. Si os habéis portado mal, mala suerte. Ya traerá una PS3. Exacto. Y si os habéis portado bien, pues lo que queráis. bueno, Nintendo, como ya sabéis, el año pasado tuvo muchos problemas de suministro. No había Wii suficientes, pero hay que recordar que aquí en España salió en, creo que noviembre, a principios de noviembre. Sí, a principios de noviembre, y estuvo casi agotada hasta enero. Sí, yo me la compré porque la tenía reservada, pero bueno, recuerdo gente que se la quería comprar y que no podía. No había Wii suficientes en el mercado. No había. Bueno, parece que este año nos encontramos lo mismo. Sí, se vuelve a repetir las navidades. Se ve que los niños están echando humo en los bolis. Sí. Escribiendo sus cartas. Y en la mayoría de ellas parece ser que Papá Noel va a tener que tener una Wii. Exacto. Y no sabemos si les va a encontrar. No, la verdad es que lo va a tener muy difícil. Lo va a tener difícil. Bueno, yo hay que decir que donde vivimos nosotros es un pueblo pequeñito, mediano. Sí. Hay solamente una tienda, dos tiendas. De electrónica así grandes. Medianamente grandes, y yo bajé, no sé si fue ayer o antes de ayer, y tenían al menos 20 o 25 Wii y otras 20 o 25 PlayStation, que es lo que más me extrañó. Sí. Tenían también muchas, no sé lo que vendrán, lo que quedarán. Bueno, tenemos que recordar que, sobre todo en este país, somos muy dados a esto de hacer las compras de Navidad en el último momento. Sí. O sea que sí. No es extraño que hasta dentro de una semana o dos nos empiecen a agotar las provisiones de Wii. Pero bueno, de momento parece que a Nintendo le está costando mucho suministrar tantas Wii porque están vendiendo tantísimo que ni ellos mismos lo esperaban. Exactamente. Estamos en un año. Y me parece que en todo el año las ventas de Nintendo casi no han bajado. No, se han estado manteniendo. Sí, han ido subiendo. Bueno, es algo bastante curioso. Que creo que ya estamos, parece que, bueno, ¿qué tal? Pero estamos ya casi cerca de las 15 millones de Wii vendidas en todo el mundo. Que se dice pronto. Se dice pronto, o sea, yo ahora tampoco recuerdo el número de GameCube que se vendió en la generación pasada. Pero yo creo que mínimo lo ha doblado o triplicado. Sí, pero madre mía, estamos vendiendo Wii a un ritmo increíble. Ahora lo único que le falta a la Wii es coger a su hermana pequeña, a la DS, en cuanto a ventas. Lo va a tener difícil, ¿eh? Lo va a tener difícil. Bueno, yo creo que en el tiempo se puede conseguir. Puede que sí. El precio, sin duda, es un factor determinante a la hora estamos de elegir. Estamos hablando de que son 100 euros más que exacto, la DS, una Wii. Exacto. Y bueno, a mí me gustaría comentar, porque esto yo lo llevo viendo desde hace un tiempo y bueno, tenía ganas de comentarlo. El hecho de que una consola triunfa cuando ves anuncios de ella en televisión, y no solo anuncios de ella, sino que cuando compras no sé qué, te regalan una Wii. Sí. En la generación pasada vendían, o sea, regalaban PlayStation 2. Sí. Siempre. Sí. Y hace un tiempo ya, desayunando, me hizo mucha gracia ver cómo regalaban una Nintendo Wii, no sé si era al comprarte unos fascículos de la Zona de la Vida o uno de estos, te regalaban una Wii. ¿Eh? La verdad es que ahí dice mucho de la demanda que tiene esta consola. Ahí está. Yo creo que en esos anuncios se hacen estudios de mercado. Sí. Y porque ahora tienen que regalar un producto que sea atractivo. que la gente quiera. Claro, que anime a comprar. Y un producto que a ellos no les cueste excesivamente dinero. Exacto. Claro, no van a regalarte una PlayStation 3 que te cuesta 500 euros. Y que igual te desapunta el... Claro. Bueno, a ver, yo creo que si te la regalan nadie va a decir que no. No, obviamente. Si te la regalan no vas a decir que no, pero lo que sí que es cierto broma, es que... La PlayStation 3 es una buena consola. Sí. Que quizá esté mal enfocada para el mercado actual, pero bueno, es una mala consola. Es una consola que no sabe dónde situarse, si en el terreno de los videojuegos o de los reproductores Blu-ray. Es el problema que ha tenido. Aparte que es muy cara, y las versiones más baratas, que son más asequibles, el modelo este de 40 GB que hay actualmente. Sí, bueno, el único modelo que hay ahora. Aparte del caro, está el caro y este. Y este modelo de 40 GB creo que no trae salida HDMI. La transmisión, entonces, bueno, ¿para qué quieres un reproductor Blu-ray si no tienes salida de transmisión? Bueno, son esas cositas que no nos explicamos. Bueno, hablando de esto de la Wii, del anuncio, sí, pues debido a este aumento de los pedidos que se espera Nintendo, uh-huh, pues han decidido para estas navidades seguramente quitar sus anuncios de la televisión. Uh-huh. Suponemos que para intentar reducir un poquito el número de peticiones de Wii. Sí, que con el stock que tiene ahora mismo les dé para pasar las navidades. Sí, es una medida un poquito drástica que todavía no saben si van a llevar a cabo. Sí, hace poco podíamos leer en Gamer, uh-huh, un anuncio. Bueno, me hizo mucha gracia porque también, bueno, comentaban un poquito esta noticia. Bueno, no es exactamente esta, pero bueno, venía al caso. Y era sobre una marca de cerveza, me parece que era, uh-huh, que era tan famosa que también decidió dejar de anunciarse en televisión. Bueno, claro, en televisión y en cualquier sitio. Claro. Y vio como sus ventas caían en picado. Claro. Suponemos que la gente ya al no verla por televisión pensaba que habían dejado de fabricarla. Sí, bueno, es que, a ver... De hecho, creo que tuvieron que cerrar la empresa incluso, ¿eh? Sí, o sea que... es que, claro, piensa que parece que no, pero la publicidad... Hace mucho. Nos inunda, pero es que muchas veces no nos damos cuenta de que muchos productos los conocemos exclusivamente por la publicidad. Exacto, que sí tiene. O vas a una tienda y dices, a ver, ¿qué me compro? ¿Esto de esta marca que conozco o esto de esta otra marca que no conozco? Bueno, podemos poner el ejemplo simple. Uh-huh. Cualquiera que vaya a una tienda de chucherías no va a pedir un rosco, va a pedir un donut. Ahí está. Pues ahí estamos. Aunque esté mejor fabricado el otro y tenga y sepa mejor. Da igual. Pero no te fías. Es que, no es que no te fías, que no conoces tu nombre para llamarlo. Exacto. Bueno, vamos a ir ahora con un especial. Esta semana vamos a hacer un programa un poquito, quizá un poco más corto. Pero a cambio vamos a haceros un especial de un nuevo juego. La próxima forma de jugar que nos quiere enseñar Nintendo. Exacto, y yo creo que un accesorio que hubiera sido imprescindible con el lanzamiento de la propia consola. Sí, pero bueno, un año después tampoco va mal. Sabemos que Nintendo es muy aficionada a este de las noticias y las nuevas tecnologías con cuentagotas. Sí. O sea que poco a poco esperamos que vayan sacando cositas nuevas, como exacto, la que hoy tenemos aquí. Exacto, hablamos del... Wii Fit. Del Wii Fit, exacto. Wii Fitness para Europa. Seguramente. Probablemente cambiará el nombre. Exacto. Bueno, es un nuevo juego, que bueno, en realidad es un juego con un accesorio, el Wii Balance Board. Sí, quizás más accesorio que juego. Sí. Yo creo que pasará igual que con el Zapper, que te venden el accesorio y un juego de demo. Sí, solo que esta vez el accesorio hace algo más que sujetar el Wiimote. Exacto. Es un aparatito tipo pesas, tipo como un sí, peso. Es como una pesa. Un peso, es como que tamaño. Todos miramos lo que pegamos cuando nos levantamos, sí, levantaditos. Explícanos, sí, en qué consiste. Bueno, pues simplemente son unos sensores de peso, uh-huh, que tienen en una tabla, pones en el juego, sale el juego en el suelo, y te vas moviendo hacia los lados, vas pisando más fuerte en un sitio que en otro, uh-huh, y la tabla va cogiendo todos tus movimientos. Exacto, detecta presión, detecta presión, peso. Sí, es bastante completita. Sí, sí. Está bastante bien. Diríamos que para futuros juegos esperamos que sea un accesorio imprescindible. Exacto. A ver, de hecho ya ha habido noticias que van a desarrollar un juego de esquí. Exacto, para esta consola, exclusivamente para esta consola, que yo creo que... A ver... es una consola ideal para esto y es un juego ideal para esto. El juego se llamará SkyFit. Bueno, de momento no sabemos nada de él, no sabemos... Aparte de que de que Delanco sí, y de que es aquí, pero bueno, las posibilidades, a ver, imaginaroslas, simplemente imaginaroslas, es una tabla, tú te puedes subir encima y te detecta la inclinación que tienes hacia adelante, hacia atrás, si te inclinas hacia derecha, izquierda, es decir, que en un juego de esquí es que le pega muchísimo. Exactamente, y utilizando el Wiimote y el Nunchaco como los palitos estos que tienen el esquí. Bueno, eso ya es algo que... Eso son ideas nuestras, sí. Que los señores de Namco, si quieren añadirlo al juego... Sobre todo teniendo en cuenta el nuevo aparatito que han sacado, no acuerdo qué empresa ha sacado ahora mismo, que era un Nunchaco de Wi-Fi. Sí, es verdad, cierto. Que no comentamos hoy, no estaba planeado comentarlo hoy, pero yo creo que para un tipo de juegos de ese estilo sí. Sería una gran ventaja. Sí, sí, es un cacharrito que además se conecta a un receptor, un emisor, digamos, en el Wiimote. Sí, y ya detecta el... Y el Nunchaco es el aparato que ellos te venden. A mí personalmente me ha pasado alguna vez que me he pegado un hostiote con el cable en la cara. Sí, sí, sí. Yo creo que a todos los que tenemos el avión nos ha pasado alguna vez. Bueno, de hecho... Creo que se agradecería este. Sí, de hecho, cuando sacaron el Wiimote, cuando presentaron el Wiimote y el Nunchuk, a mí me sorprendió mucho que estuvieran que conectar por cable. Sí. Sí que es cierto que lo de las pilas es un engorro, pero también es cierto que el cable lo es más. Sí, la verdad que sí. Porque además es un cable que para mí es corto en algunos juegos... Y muy largo en otros. Sí. Por lo tanto, yo creo que para la próxima Wii, la Wii 2, seguramente esto ya está en el ámbito. Sí, para mandos. Ya nos acercamos cada vez más a tener un par de guantes. Sí. Con los guantes se hace todo. Sí, sí, sí, ahí estamos. Vamos a continuar hablando del Wii Fit. El Wii Fit, cuando se presentó, en principio, presentaron el juego, presentaron también el Wii Balance Board. Exacto. Con la intención de que no fuese un accesorio que se usase solamente para este juego, sino que se animó al resto de empresas a que lo usasen para sus juegos, como así parece que empiezan a usarlo con sí, el Sky Fit. Empiezan a interesarse. Yo no descarto un Tony Hawk para... No, de hecho, me parece que hace poco salió una entrevista del propio Tony, uh-huh. Y en ella comentaba que le parecía un accesorio muy curioso y que se podría aprovechar muy bien para futuros juegos suyos. Exacto. No recuerdo exactamente ahora mismo dónde lo leí, pero... Estoy seguro de que hago ley. Exacto. Bueno, que decir que el Wii Fit es un programa pues al más puro estilo Bright Training, pero es de un entrenador físico, es para sí, hacer ejercicio. Hasta ahora todo lo que hemos visto era para entrenar el inglés, entrenar la mente, hacer más grande nuestro cerebro. Ahora parece ya que Nintendo quiere hacer un plan de entrenamiento completo. Exacto. Dentro de poco esperamos que salga el WiiGet, que nos contará las calorías que tenemos que comer cada día para... Bueno, de hecho, eso ya lo incorpora el Wii Fit, porque te mide la masa corporal. Y con la masa corporal pues es el tanto por ciento de grasa que tienes respecto a tu peso y a tu altura. Solamente hace falta que también nos diga eso, ¿no? Lo que tenemos que comer y ya está. Exacto. Bueno, de hecho el juego por lo que parece tú cuando lo conectas por primera vez te dice qué edad tienes, te pregunta tu altura. Esperemos que se pueda meter para más de una persona. Sí, sí, pueden jugar hasta 8 personas puedes tener. Y lo bueno que tienes es que él te dice cuánta masa corporal extra tienes y te pide a ver en cuánto tiempo quieres perderla. Entonces tú a lo mejor le dices, yo que sé, mira, yo quiero perderla en un mes. Si le dices un periodo de tiempo muy corto para la excesiva grasa que tengas, él te da un aviso, te dice, o hacer tanto ejercicio no es bueno. Vas a tener que correr mucho. Sí, vas a sudar. Y entonces, bueno, te propone alguno un poco más largo, o si no, pues puedes hacerlo tú en el tiempo que tú quieras. No, la verdad es que es una muy buena idea por parte de Nintendo. Sí, sí, sí, eso está muy bien, está muy bien. Creo que en Estados Unidos, en Japón salió el 1 de diciembre. Y en Estados Unidos no sé cuándo saldrá, y aquí tampoco, lo que es... Suponemos que para principios del año que viene. Bueno, yo supongo que para este año, para enero, así ya saldrá en Estados Unidos y en breve lo podremos tener nosotros en las tiendas. Esperemos que sí. Bueno, de hecho en Japón ha sido todo un éxito. Sí, ha vendido 261.000 unidades en un par de días. Y esto sobre todo teniendo en cuenta que las compras estaban limitadas a un producto por usuario. Sí. Son unas compras bastante, bueno, un número bastante elevado. Sí, sí, eso son 261.000 japos. Exacto. Están haciendo ejercicio ahora mismo. 261.000 familias, se puede decir, incluso. Exacto, incluso, sí, sí. Que son muchas más. En Estados Unidos yo creo que tendrá un éxito similar o superior, porque en Estados Unidos sabemos que son muy aficionados a las sí. hamburguesas y a la comida basura. Y yo creo que allí tendrá mucho éxito, mucho éxito. Sí, la verdad es que igual yo creo que mínimo el mismo éxito que ha tenido en Japón. Uh-huh. Esperemos que aumente la productividad del Wii Fit para cuando llegue a Japón, llegue a Estados Unidos y Europa, uh-huh. para no tener que limitar tanto y utilizar la compra. Sí, esperemos que haya suficientes unidades, aunque yo me voy a comprar uno, me voy a comprar siete. Sí, pero bueno, al principio siempre me da bien tener uno y a la larga, según qué juego saquen, sí. igual sería interesante cogerse un segundo. Cogerse un segundo, sí, si no conoces a nadie que lo tenga. Exacto. Bueno, aunque no lleven así, es que tanto periférico, sí. tiene que llevar a casa los demás el mando, la sí, guitarra, sí. el guitarrero, el Wii Fit. La consola es muy pequeña, pero con todos los accesorios que tiene, a mí ya no me caben. Sí. Falta una habitación entera para volver. Sí. Bueno, hay que decir que el Wii Balance Board utilizará cuatro pilas porque es inalámbrica. Sí, bueno, como todo lo que... Sí, aunque bueno, en este caso un cable tampoco hubiera molestado excesivamente porque lo que es la tabla no se mueve del suelo. Normal, ¿sería dónde conectarlo? Supongo que habrá que conectarlo pues a un, no sé, a un portátil sí. GameCube, a una cosa así. Sí, tiene portátil GameCube, la Wii no tiene nada más. Por eso, no tiene nada más. Bueno, es un aparatito que es grande, de tamaño. A ver, tenemos que ponerlo nosotros encima, o sea que sí. pueden reducirlo más. Exacto, bueno, tiene unos pivotitos, unas patitas de con material antideslizante, por aquí pues para que no te resbales, para que no te escoñes y entres ahí arriba. y nada, bueno, tendrás que sincronizarla como si fuese un mando más. Y poco más. Podemos hablar, si quieres, un poquito del contenido, del juego, del Wii Fit. Bueno, podemos decir que serán minijuegos, sí. en su gran mayoría, uh-huh. destinados pues a... Bueno, quizá como lo dice un poquito Wii Sports, uh-huh. Destinados a enseñaros un poquito cómo funciona el Wii Fit y las posibilidades que puede tener. Sí, aparte, bueno, Wii Fit es un entrenador casi personal. Sí. Y es bastante, bastante completito, ¿eh? Todos estos minijuegos están divididos en cuatro categorías. Sí, en cuatro tipos de ejercicios, podría decir. Sí. Serían ejercicios cardiovasculares, trabajo muscular, yoga y equilibrio. Uh-huh. Bueno, en cada uno tendremos unos 10 minijuegos. Se van desbloqueando más a la larga. Como siempre, como es Bright Running igual, o es que aquí en este caso tenemos bastante más minijuegos. Bueno, no sé, yo qué sé, por ejemplo, en la categoría de yoga, pues nos aparecerá una chica en pantalla y tendremos que ir imitando las posturas que pongamos. Exactamente. Manteniendo el equilibrio. Con la presión que hagamos con un pie o con otro. Exacto. Pues el Wii Fit irá sabiendo en qué posición estamos. Exacto. Bueno, en los ejercicios cardiovasculares, pues tenemos el vídeo, el típico, como has visto, el de Hula Hop. Hula Hop. Girar todo el rato. Exacto. Bastante divertido. Sí. Yo ya sudaba con el de boxeo de Wii Sports. Sí, la verdad es que era más cansado con esta diferencia. Sí, pues con yo creo que este va a ser más exagerado. Más todavía. Sí. Bueno, hay más. Hay uno para hacer yoga. Hay otro que es... Reflexiones también. Para hacer reflexiones. Y hay otro que sigue un poco el estilo del Revolution. Bueno, está bien, la verdad que es. Y creo que también te vino un minijuego de esquí. ¿De esquí? Sí, bueno, creo que también te vino un minijuego de esquí. Puede darnos alguna idea de lo que puede llegar a ser los juegos de esquí. Exacto, ahí está. También es muy bien aquel minijuego de las cabezas de balón. Sí, si te ibas moviendo hacia los lados, sí. depende de la presión, el mi que había en pantalla, sí. se iba moviendo hacia un lado hacia otro. Sí, porque recordemos que recuperamos los mis en este juego. Exacto, sí. Que tras un año de Nintendo y tras un año de Wii, yo esperaba ver los mis tras un año más evolucionados. Sí, la verdad es que hace falta alguna actualización que nos dé un poquito más de calidad a la de hacer nuestro sí. propio mis. Aunque hay que ver que con el concurso este que ha salido ahora de los mis, hay gente que hace brillerías, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Hace brillerías, pero quizá un poquito más de personalización en cuanto al cuerpo. Se podrían hacer más brillerías incluso. Sí, exacto. Bueno, pues aparte de esto, yo creo que poco más podemos decir. Yo lo espero con muchas ganas este juego. Y lo recomendamos desde aquí. Sí, yo lo recomiendo evidentemente porque es un juego, yo creo que va a ser un antes y un después. Sí. Tal y como lo fue el Bright Training en la DS, yo creo que este juego va a marcar. Más que una época, sí. Sí, sí, porque bueno, va a ser el típico juego familiar. Y ahora, bueno, una vez ya tachado Wii Fit como la próxima novedad de Nintendo, uh-huh, solo nos queda saber qué será lo próximo con lo que nos sorprenda. Exacto, porque ahora ya no sabemos lo que quedará. No. Pero bueno, yo creo que vamos a dejar este programa por hoy, que ha sido más cortito, más o menos la mitad de lo que solemos hacer. Nos quejaréis. Y nada, por mí nada más, nos despedimos. Yo soy Javier. Y Alberto. Y ese ha sido el podcast número 4. Nos vemos dentro de 15 días.